Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a su rojiblanca sintonía, a Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM, hablando para todo el mundo desde este punto del dial y por supuesto para internet. Un programa de hoy especial en el que vamos a abrir con Ana Garrido, que nos va a hablar de las conexiones que hay entre las religiones del mundo y de los dioses que mueren, dioses muertos. Seguimos hablando con Antonio Pastor de una investigación paranormal apasionante en Casa Cervantes. Seguiremos con nuestro buen amigo Adrián Martínez, que nos va a hablar de misterios de la música. Y también nos acompañará Julio Porcel, que nos va a llevar a conocer otras de esas historias que tienen que ver con sus particulares pasajes. Hoy con Don Rodrigo. Es el contenido de este programa especial de Voces del Misterio, de esta revista sonora de 120 minutos, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hoy abrimos nuestro programa, abrimos estas puertas de Voces del Misterio para que Ana Garrido nos hable de un tema muy especial que tiene que ver un poco con todo, con la mitología, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver evidentemente con el misterio. El tema que nos trae hoy nuestra compañera Ana Garrido no deja de ser un tema complejo, un tema que no a todos les acomoda y que también es verdad que debe de tenerse siempre en la memoria, porque es necesariamente, bueno, pues algo que seguramente les va a resultar muy interesante. La gran parte de los sistemas de creencias humanos tienen puntos comunes unos con otros, y lo que figura en otras religiones o en otras culturas, como por ejemplo la figura de Krishna, que tiene un gran paralelismo con la de Jesús de Nazaret o con otras muchas figuras, y que es la línea que hoy precisamente queremos tocar, es la línea que hoy queremos hablar, la de los dioses que mueren, la de los dioses que acaban, bueno, pues sus días de una forma trágica, como precisamente no se podría pensar que un dios puede acabar. Pues de eso mismo vamos a hablar con Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Dioses que mueren o la herencia del cristianismo, así es. Bueno, cada día se acepta más que el inspirador del Corán fue el ángel Gabriel y que el santoral católico tiene como poco cierto regusto parecido, o llámale X, con el sistema politeísta greco-romano. La muerte del Hijo del Hombre no es la única que que se ha dado en la historia. No son pocos los dioses que mueren en los distintos sistemas de creencias que existen. Y como bien dices, pues eso es de lo que toca hablar esta noche. Pues efectivamente, porque hay muchos otros sistemas de creencias en las religiones actuales. Pero cuéntanos, Ana, ¿por qué se da esta circunstancia? Pues no es la primera vez que tratamos este tema. Ocurre que con las conquistas bélicas unas civilizaciones se superponen a otras, ¿no? Las costumbres se acaban entremezclando, las tecnologías también, y respecto a las creencias, pues la cuestión ha sido un poco desigual. Ha habido civilizaciones que han impuesto sus creencias y cultos oficiales a los territorios conquistados, y sin embargo otras han ido readaptando las primeras para darle cabida a las segundas y así hacer que el conflicto religioso tuviera una salida un poco más pacífica, ¿no? Máxime viniendo de conflictos armados y todo lo que ello conlleva. Esta estrategia que comentamos fue seguida de forma habitual por los romanos, que debieron hacer un poco encaje de bolillos para encontrar la forma de unificar bajo su imperio sistemas de creencias tan dispares como el judío, el egipcio o las tendencias paganistas. Así que muchos ritos e instituciones se exportaron a los territorios conquistados. Las religiones nacionales sobrevivieron al dominio romano, de forma que los habitantes del imperio combinaban de alguna manera sus devociones locales con el cumplimiento de lo exigido en materia religiosa por las autoridades romanas. Esto era fundamental en la antigüedad. ¿Por qué? Pues porque en esa época, además, la religión y los ritos asociados a ella estaban muy incrustados en las instituciones políticas y sociales, proporcionándoles legitimidad, aunque a día de hoy, pues cada vez es menos común. Así que aquí tenemos la razón por la que unas religiones beben de otras. No son pocas las veces, como dices, y como dices bien, que hemos hablado sobre cómo hay paralelismos, y hoy hablamos precisamente de uno de ellos. Uno que además va a la raíz misma del sistema de fe cristiano y le añade, bueno, pues algunos ingredientes de perspectiva, como por ejemplo la muerte de Dios. ¿Fue Jesús la primera deidad en morir y resucitar, Ana? Pues aunque a veces nos parezca mentira, no. No es la primera vez en la que un dios muere y resucita, o Dios como tal. En cada ocasión en las que ha estado presente este hecho, ha llevado su carga simbólica. Pero todas ellas pasan más o menos por las mismas fases, ¿eh? Nacen, sufren la muerte, un eclipse o una experiencia similar al fallecimiento, también puede ser, ¿vale? Fíjate que digo un eclipse, no lo digo así porque sí. Pasan después también una fase en el inframundo entre los muertos y luego renacen, ya sea un renacimiento literal o simbólico. Entre los dioses que podrían incluirse en esta categoría, pues están Osiris, Adonis, Tammuz, Fénix, Cristo u Odín. Las diosas que entraron al reino de los muertos y volvieron incluyen a Inanna, también conocida como Ishtar, cuyo culto se remonta al 4000 a.C., ya no estamos hablando de hace dos días, y también, bueno, pues Perséfone, la figura central de los misterios eleusinos, cuyo culto podría datar del 1700 a.C., como la diosa sin nombre adorada en Creta. De hecho, es una cuestión que no está alejada del estudio de las religiones. La diosa Ishtar, que además tiene, bueno, pues todo lo que era esa referencia en la antigua cultura mesopotámica. Ajá. Y que hoy día, incluso en el Museo de Pergamón en Berlín, puedes encontrarte con la famosa puerta de Ishtar, que es de azulejos vidriados y que es una auténtica joya del arte, y donde también se pone de manifiesto pues el misterio de esas victorias aladas que siempre van a tener esa reminiscencia entre lo religioso, lo cultural y evidentemente lo místico y lo mítico. Pero hablamos de los romanos, dejemos atrás al imperio mesopotámico, que también fue muy importante, y nos centramos en el imperio, en este caso romano. Quizás esa cuestión de la que tú nos hablabas antes viene incluso de antes, ¿verdad? Es posible. De hecho, existen muchas similitudes entre el cristianismo y el culto a Mitra. Siempre se ha aceptado como motivo plausible el hecho de que los místicos persas, de donde viene el culto a dicha divinidad, invadieron la actual Italia durante el siglo I después de Cristo, durante los primeros durante los primeros años de su historia, ambos cultos estuvieron muy unidos. En la Enciclopedia Británica, fíjate, se hace eco de ello, nombrando aspectos comunes como el espíritu fraternal, la luz como objeto de adoración, el diluvio, el arca, la santificación del domingo, el 25 de diciembre, ¿vale?, la doctrina del cielo y del infierno, la lucha contra el bien, el bien contra el mal, ¿no? El juicio final y, ojo aquí, el sacrificio expiatorio y la resurrección de la carne. De hecho, fíjate que se han establecido ciertos paralelismos entre, por ejemplo, también la cueva que Zoroastro consagró para adorar a Dios y la silla de San Pedro en Roma. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué tendrá que ver uno con lo otro? Pues se han encontrado paralelismos, por ejemplo, pues respecto a representaciones talladas en ambas, lo cual hace pensar que incluso la silla podría haber sido utilizada en algún misterio mitraico pagano. Al final todo se hereda. No obstante, cuando el cristianismo comienza a ser predominante, ya se encargó de eliminar todos los rastros del culto a Mitra que pudo. Así que nos ha llegado bastante poco, sí que es cierto, para poder investigar a conciencia las cosas como son. Antes comentábamos algunos ejemplos, Ana. Si te parece, vamos a adentrarnos en ellos. La historia de Osiris, por ejemplo, nos lleva a Egipto, ¿verdad? Efectivamente. Osiris es descuartizado. Totalmente, además. Vale. Se reparte sus pedacitos. De una manera. Por allí. Se queda una parte, se queda sin recuperar, pero bueno, se las apañan. Sí, se las apañan. Suele pasar, ¿eh? Hay veces que las recuperaciones, si estás un poquito así pendiente y demás, hay veces que las recuperaciones no son completas. No son completas, ¿eh? Y ahí entra en juego Isis. Isis, que se encarga de recuperar esos pedazos, de recomponer a Osiris, y que es la artífice de esa resurrección. Hay muchas veces, y esto es algo bastante común, que la figura femenina viene asociada a esa resurrección. La integración de la parte femenina, espiritual, racional, esa dicotomía, esas dos partes del ser deben de alguna manera unirse para que sea posible esa resurrección. Y lo vamos a ver con los egipcios y lo vamos a ver pues en otros casos que tenemos ahora mismo por delante. Así que, pues sí, empezamos por Egipto, pero hay más ejemplos, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, ¿qué me dices de Baco? Se le conoce como el dios del vino, tiene algo que ver con el pan y el vino de la consagración, que rememora la última cena, pero de la crucifixión, evidentemente. ¿Hay una relación, Ana, de este dios Baco con todo lo que es la última cena? Bueno, a todos nos suena la figura de Baco que nos representaba Velázquez en su cuadro, ¿no? Conocido como Los Borrachos. O también, bueno, en los óleos de Rubens, de Tiziano. Siempre representaba la vida disoluta, la carnalidad, los placeres, ¿no? Era la pura representación del alma del mundo, del alma racional, entre comillas. Pero hay bastante de él que no se suele nombrar. Es curioso que se utilice vino en la consagración, precisamente, como decimos, para integrar elementos pues terrenales, ¿no? Fíjate que Baco nace de una virgen fecundada por un dios. Oye, qué curioso. Y hay fuentes que afirman que nace en una cueva ante la presencia de algunos pastores. Pero este punto está todavía por definir. ¿Vale? Hay fuentes que lo nombran, otras que no se atreven a tanto. Pero lo que sí es está más o menos aceptado es que nace de una virgen fecundada por un dios. El rito báquico gira alrededor del hecho de que el joven Baco, también conocido como Dioniso o Zagreo, dependiendo del sistema, fue también descuartizado por los titanes. consiguieron destruirle al hacer que quedara fascinado por sí mismo en un espejo. Eso lleva una carga simbólica brutal, ¿no?, sobre el conocimiento de Dios a través de su reflejo en la naturaleza humana. Y aunque no entraré por ahí, porque este tema es muy complejo, a mí por lo menos me suena a cuando se hizo Dios hijo del hombre, ¿no? Pero volvamos a Baco. Lo descuartiza, lo hierven en agua y luego lo asan y se lo comen. Cuando lo hierven en el agua es símbolo de su inmersión en el mundo material. Y cuando lo asan, simboliza el ascenso de la naturaleza espiritual al salir de su forma, ¿no? Fíjate, el dios del vino, que en la consagración se convierte en la sangre de Cristo. Y resulta que se lo comen. Oye, qué curioso, como el cuerpo de Cristo. Con lo cual, ahí tenemos esa pincelada, ya cada uno lo paralelimos, cada uno que se lo vea y decida, ¿no?, si le toca o no le toca, o si le convence o no le convence. La cuestión es que mientras Júpiter castigaba a los titanes, matándolos con sus rayos y quemándolos, y de paso creando la raza humana con sus cenizas, ocurre que el ser humano, siendo creado de esa manera, cuenta con una dualidad divina y terrenal, racional e irracional, por haberse comido los titanes la carne de Baco. Con lo cual, ahí tenemos de nuevo esa integración que te comentaba antes, ¿no? Hay que integrar la parte espiritual y la parte física del género humano. Y eso de comerse la carne de Baco, ¿no suena un poco a lo que es la liturgia de la comunión? Claro, no andas errado. Entre los denominados misterios de Dioniso existe uno en el que una vez al año se reunían sus adoradoras, todas mujeres, por cierto, fíjate de nuevo la integración de lo femenino, dejaban libre en el monte un cabrito, lo perseguían y lo descuartizaban y luego ingerían su carne. Se creía que el cabrito representaba simbólicamente al dios, y que ingiriendo su carne se unían místicamente a esa divinidad. Al unirse a ella, ya que Dioniso había muerto y luego había sido vuelto a la vida, podemos buscar el mito perfectamente en internet y veremos toda la historia completa. Es que es muy larga. Pero al haber sido devuelto a la vida, en su peripecia vital de muerte y resurrección se aseguraban la inmortalidad, que por otra parte poseían innatamente, porque el alma de por sí es inmortal, ¿no? Ya puestos, pues oye, también tiene su cosa que en la última cena, como estábamos diciendo, el vino sea la sangre de Cristo, justamente sangre relacionada con el corazón, que es lo que salva Palas para finalmente poder resucitar a Baco como redención de la parte racional del género humano. Desde luego es para darle una vuelta, y en ocasiones, bueno, Baco y Dionisio han sido identificados con el sol. Además, Palas es la responsable de unir los trozos, y tiene todo esto una relación con los mitos, por ejemplo, de Egipto, que antes hablábamos de Osiris e Isis, o en la antigua Mesopotamia con Tammuz e Ishtar. Pues igual hay quien se sorprende, que yo creo que a estas alturas de lo que venimos hablando ya pocos, pero efectivamente Tammuz e Ishtar en Babilonia, por un lado, y por otro, Isis y Osiris, también protagonizan historias de muerte y resurrección. De hecho, el mito de Tammuz e Ishtar es uno de los primeros ejemplos de la alegoría del dios que muere. Estábamos hablando, como hemos dicho antes, del 4000 antes de Cristo. Es uno de los primeros, ¿no?, que ponen el tema sobre la mesa. Tammuz era el dios del sol esotérico. Por eso decía antes lo de los eclipses, ¿no? Hay veces que los dioses, como son considerados dios sol, no pasan por una muerte como tal, sino que el eclipse se interpreta como tal. Pero fíjate qué cosa más curiosa. A Tammuz se referían como el pastor o el guardián de la casa del pastor, y también era un dios nacido. Su muerte y posterior resurrección eran unas fiestas además muy aclamadas en Babilonia, y cuando resucitaba se le aclamaba como redentor de su pueblo. En este caso también resucita gracias a Ishtar, que baja a los infiernos en busca del elixir de la vida, simbolizando el descenso del alma a los infiernos y su posterior redención mediante la resurrección. Con lo cual, pues hombre, yo creo que ya más claro no podemos decir. El misterio y la respuesta está servida, desde luego. Pero no solo hay referencias en las culturas orientales, en Europa también tenemos ejemplos del dios que muere y que resucita. Ahí entonces nos encuadramos dentro de lo que es la mitología germánica, ¿verdad? Claro, la muerte de Baldr es sin duda uno de los episodios de la mitología germánica más conocidos e igualmente más interpretados y analizados por las ciencias mitográficas. La muerte de una divinidad es en múltiples religiones y mitologías, como estamos viendo, el episodio fundamental y nos presenta el lado más humano de uno de los personajes que actúan generalmente fuera del ámbito de las posibilidades del hombre, ¿no? Como son los dioses. En este caso, Loki manipula a Odr para que mate accidentalmente a su hermano Balp. Curiosamente, nos encontramos con que muere un dios asesinado por su hermano con una lanza, igual que muere un hombre a manos de los hombres en el cristianismo, jugando un papel importante la lanza de Longinos. La madre de Baldr, en este caso, es ese componente femenino que va a interceder para hacer la integración de todas las energías o fuerzas que intervienen, trata de devolverle la vida, y se dice de él que volverá al final de los tiempos. Ahí lo dejo. Al final de los tiempos, que fíjate que tiene también su paralelismo con la segunda venida. Claro. Al final de los tiempos. Y por último, en la mitología nórdica tenemos el caso de Odín, que también muere y resucita, ¿verdad? Así es, hiriéndose a sí mismo y colgándose del árbol del mundo. Odín llevaba a término un rito mágico que le debía rejuvenecer. Durante los 9 días y las 9 noches que duró este voluntario sacrificio, en este caso son 9 en vez de 40, está bien, esperó que alguien le llevara un poco de comida o un poco de bebida, pero nadie llegó, y observando la existencia de tierra cerca de sus pies, pudo atraerlas hacia sí, encaramándose sobre ellas y verse librado rápidamente por una fuerza mágica. Odín cae sobre el suelo, se encuentra rejuvenecido de nuevo. Seguramente Mimir le hizo beber un poco de hidromiel y Odín empezó a mostrarse sabio en palabras y fecundo en obras útiles. Así que de esa manera se había realizado también su resurrección. ¿Qué explicación le dan los estudiosos de esta amalgama de dioses que pasan por ese mismo proceso que venimos contando de nacer, morir, pasar por algún tiempo, de por decirlo de algún modo, un viaje por el reino de los muertos y resurrección? Me refiero a que son dioses y diosas de sistemas dispares, pero todos ellos sufren el ciclo de la vida más una resurrección, a pesar de darse en lugares más o menos distantes geográficamente hablando. Claro, históricamente esta cuestión ha estado íntimamente relacionada con dos enfoques diferentes del estudio de la religión, de la hermenéutica. Por una parte el naturalista, y por otro lado el interior. El primero, que como decimos podría etiquetarse de naturalista, busca explicar estos mitos en términos de paralelismos con los procesos naturales. La explicación naturalista tiene mayor apoyo en las fuentes antiguas, eso es cierto. Estos rituales estaban estrechamente relacionados con el ciclo de las estaciones, como cuando las mujeres atenienses plantaban jardines de Adonis en macetas, y entonces cuando los brotes crecidos se secaban al calor del verano, lloraban por la muerte del dios, ¿no? Ya en la antigüedad el enfoque racionalista de Aristóteles podía elaborarse hasta una interpretación rígidamente naturalista de los orígenes de los mitos como explicaciones de fenómenos estacionales naturales, es decir, en el otoño todo muere, en el invierno sería ese momento de oscuridad, ¿no? En la primavera ya renaces y en el verano se da esa plenitud, ¿no? Los estoicos racionalistas romanos, como Cicerón y Séneca, consideraban suprema la naturaleza oficial y civil del ritual y estaban preparados para explicar los mitos y fiestas de Atis, de Adonis y Perséfone en términos también pues de fenómenos naturales. El rapto y retorno de Perséfone, argumentaba Cicerón, era símbolo de la siembra y el crecimiento de las cosechas, ¿no? Bueno, a finales del siglo XVIII, la interpretación naturalista, digamos que da una vuelta de tuerca, ¿no? A medida que, pues bueno, librepensadores como Richard Payne Knight buscaron explicar todos estos fenómenos religiosos en términos de actividad solar. Y así se consideraba que tanto las tribulaciones de Jesús como las de Osiris representaban el curso del sol por el día, la noche y el amanecer. Así que hay dos vertientes. ¿Y todo eso, Ana, cómo se explica desde una perspectiva interior? Ese enfoque, por contra, busca explicar estos procesos como referentes de transformación espiritual e individual. Y es algo posterior, ¿vale? Para la época victoriana, más o menos, las ideas solares de Richard Payne, junto con el trabajo menos subido de tono de investigadores como Müller, habían dado extraños giros al hacerse un hueco en el discurso popular. Grupos como la Orden Hermética del Alba Dorada estaban usando paralelismos académicos entre Cristo, Osiris y otros dioses solares putativos de muerte y resurrección para construir elaborados sistemas místicos y teosóficos. Es el momento, pues eso, de las sociedades secretas, decimos, de la Orden Hermética del Alba Dorada, pero no eran los únicos ni muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Pues que para el siglo XX este giro espiritualizador hacia la hipótesis del Dios universal de muerte y resurrección se había hecho hueco, como decimos ya, y había calado mucho entre la gente. Desde sus estudios sobre la alquimia y otros sistemas espirituales, el psicólogo suizo Jung, dependiendo, cada uno lo pronuncia como quiere, ¿no? Pero, él argumentó, o sea, es que su trabajo es súper importante en cuanto a los arquetipos y demás. Bueno, pues él argumentó que los procesos arquetípicos, tales como la muerte y resurrección, eran parte del simbolismo del inconsciente colectivo, ¿no? Y que podía utilizarse en la tarea de la integración psicológica. La línea de argumentación de Jung ha sido seguida con modificaciones, obviamente, porque tú sabes que todos le aplican un poco de cambio, le añaden su propia aportación, ¿no? Pero Joseph Campbell pues ha sido uno de los seguidores de esta línea. Después de todo lo que nos has explicado, Ana, a mí lo que me queda claro es que antes que el cristianismo hay 4 milenios de religiones. Eso es. En disciplinas académicas como la mitología, la mitografía, la sociología, la antropología incluso, el cristianismo y sus símbolos se categoriza como un sistema mitológico junto con todas las demás religiones del mundo. Vale que para los cristianos, y ahí me incluyo, es nuestro sistema, ¿vale? Y entonces para nosotros a veces lo tratamos como si fuera el único, pero a nivel antropológico no podemos olvidar que las religiones del mundo son muchísimas. El motivo del universal del Dios que muere y resucita y la particular existencia de religiones mistéricas relacionadas con este tipo de deidades alrededor del mar Mediterráneo, estamos hablando de Osiris, de Atis, de Adonis, etcétera, llevó a algunos investigadores, empezando por Cumont, a clasificar la figura de Jesucristo, tal y como aparece en los evangelios, como un ejemplo sincrético de este arquetipo. Esta afirmación obviamente es rechazada por investigadores cristianos, por cuanto toman a Cristo como una figura única. Pero es imposible no ver lo que estamos viendo. A nada que sabes un poquito sobre sistemas de mitología, es que te dan la cara, ¿no? Como suele decirse tradicionalmente, y con todo el cariño del mundo. Estas correspondencias con los mitos no tienen relación con la cuestión de la historicidad de Jesús. Incluso la interpretación de la crucifixión como un suceso estrictamente histórico, en modo alguno descarta la subsiguiente mitificación, ¿no? En particular, C.S. Lewis creía, tras su conversión al cristianismo, ¿no?, que la resurrección pertenecía a esta categoría de mitos, con la propiedad añadida de haber sucedido realmente en la historia. Es decir, se le da una historicidad que no se da a los mitos. Al final, pues vueltas para un lado, teorías para todos los gustos. Lo que es innegable es que paralelismos hay y que se deben simplemente pues a la asimilación de los acervos culturales de unos pueblos con otros. Pues era la clase magistral que nos ha dado hoy Ana Garrido sobre un tema que es apasionante, que ya mismo vamos a estar celebrando la Navidad, y que habría que preguntarse también, bueno, pues sobre los orígenes de muchas de estas celebraciones que hoy nos ha dado una masterclass en este sentido nuestra compañera Ana Garrido. Ana, muchísimas gracias. A ti siempre, José Manuel. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Antonio Pastor es un apasionado del mundo del misterio y es una persona que desde temprana edad se ha investigado pues los principales casos de su Málaga, pero también indudablemente ha estado al tanto de todo lo que ocurre y todo lo que de misterioso tiene en todo lo que es la comarca y en todo lo que es Andalucía. Sin embargo, hoy Antonio, escritor, Antonio divulgador, nuestro Antonio Pastor investigador, nos quiere llevar a conocer mejor el caso de la Casa Cervantes. Explícanos un poco, Antonio, ¿dónde está exactamente la Casa Cervantes? Pues fíjate, la Casa Cervantes está en el pueblecito de Vélez, Málaga. Y además de ser una casa, un edificio histórico y espléndido, con un patio central maravilloso, que a simple vista nos traslada a aquella época, ¿no?, en la cual ese aire romántico existía por todas esas calles. Además es un edificio activo. Es decir, es un edificio donde hay oficinas de ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, incluso hay está la Escuela Oficial de Idiomas de la Sarquía. Es decir, es un lugar activo, ¿no? Un edificio que está abierto a la gente. Y quizás sea, todas esas características que acabo de mencionar, sean uno de los factores por los que hoy vamos a hablar de Casa Cervantes. Porque en ese lugar tan transitado, tan abierto a todo el mundo que quiera pasar allí a penetrar en sus muros, se manifiesta lo insólito. Pero además nos encontramos con un hecho, con un fenómeno recurrente de Casa Cervantes, más conocido por ese fenómeno que después profundizaremos un poco en él, y después un hecho histórico que se descubre que nos hace ver cómo el caso de Casa Cervantes es un caso redondo. Es decir, lo que solemos llamar los investigadores es un caso redondo. Nosotros, como tú bien sabes, tú lo sabes muy, muy bien, cuando vamos a este tipo de lugares donde ocurre un fenómeno paranormal y constatamos que es así, siempre intentamos retraernos un poco en el pasado, en ese hecho histórico que ha podido ocurrir allí, para que, de alguna manera, podamos descubrir o localizar, mejor dicho, ese hecho para dar explicación a lo que ocurre. Porque desde el punto de vista de la parapsicología, se defiende que existe la impregnación ambiental. Ese hecho histórico, nosotros nos centramos siempre en algún hecho luctuoso, alguna tragedia que haya ocurrido en ese lugar, para que, desde un punto de vista de la parapsicología, se defiende que cuando se produce esa tragedia, una persona que está sufriendo esa tragedia finaliza con la muerte, en ese preciso instante, esa persona puede emanar una especie de energía que se queda como energía remanente en el lugar, lo que llamamos una impregnación ambiental. Y posteriormente empiezan a generarse en ese mismo punto pues diversos fenómenos paranormales, en ocasiones debido a algún detonante que se nos escapa. Pues como os decía, Casa Cervantes es un caso redondo, porque como veréis a continuación, cuando empecemos a indagar un poco en su historia y en su fenomenología, esa historia corrobora lo que posteriormente, centenares de años después, personas sin conocer la historia de Casa Cervantes, sin conocer el lugar, son capaces de vivir. ¿Por qué se le llama Casa Cervantes, Antonio? Pues fíjate, se le llama Casa Cervantes porque, según algunos historiadores, Miguel de Cervantes se hospedó allí en 1594, en su época de recaudador de impuestos. Algunos historiadores también defienden lo contrario, ¿no? Pero el nombre proviene de eso, de Miguel de Cervantes. Es más, seguro que muchos de nosotros, cuando hemos disfrutado de esa gran obra como es El Quijote, en El Quijote también se menciona a Vélez Málaga, ¿no? Y todos dicen que fue cuando estuvo allí que se hospedó en esa casa, que en aquella época era un lugar de hospedaje. ¿Y qué sabemos de su historia? ¿Por qué esta Casa Cervantes entraña tantos misterios, tantos enigmas? Pues fíjate, si quieres, si te parece bien, podemos ya penetrar en el hecho en sí, en saber cuándo es conocido Casa Cervantes por ese hombre sin rostro, que muchos dicen que se manifiesta en ese lugar. Y todo ocurre en un verano, en el verano de 1994. En ese momento, los servicios de limpieza de Vélez Málaga, o los trabajadores, estaban descontentos por la situación laboral en la que se encontraban y decidieron ir a la huelga. Pero claro, no hicieron o no convocaron una huelga a la, digamos, de la misma manera a la que estamos acostumbrados a ver, es decir, dejar de trabajar, sino que en ese momento decidieron hacer un poco más de fuerza, y lo que decidieron es atrincherarse en un edificio público para forzar un poco a que esa situación pues cambiara, ¿no? Y eligieron Casa Cervantes. Pues bien, a las 9 de la noche aproximadamente, el primer día en el que se produce esa huelga, se comienza esa huelga, pues la policía local, que por aquel entonces era quien custodiaba Casa Cervantes tanto de día como de noche, un dato interesante como veréis posteriormente, pues les abre a las 9 de la tarde, les abre Casa Cervantes, y 11 trabajadores del servicio de limpieza penetran en esa casa, en ese edificio. Les cierra la puerta y este hombre, pues, esta gente se va. Y esos 11 trabajadores deciden acomodarse en una de las estancias de arriba. Pues bien, una vez que ya estaban acomodados, como he dicho antes, era una tarde-noche de verano, ya estaba casi amaneciendo, casi anocheciendo, cerca de las 10 de la noche, pues de repente uno de esos trabajadores decide salir a la parte exterior de lo que es el patio para fumarse un cigarro tranquilamente. Pues bien, según pudo constatar este hombre y pudo describirnos, a la vez que estaba fumando ese cigarro tranquilamente, de repente escuchó un ruido extraño. Un ruido extraño que, según decía, parecía el sonido como de ropa mojada y arrastrándose, como ropa mojada muy pesada arrastrándose, un sonido muy sutil pero muy extraño. En ese momento ese hombre se quedó un poco estupefacto, pensando en qué era eso, y no sabía incluso de dónde venía, pero es que ese sonido duró segundos. Claro, eso cedió, se dejó de escuchar, y este hombre pues pensó que sería cualquier cosa que se le había parecido, y de repente pues sigue fumándose el cigarro. A los 5, 6, 7 segundos no más, de repente escucha nuevamente ese sonido, pero esta vez de una forma más interesante, más fuerte, y era capaz incluso de localizar de dónde provenía ese sonido, y provenía de un pozo que hay en uno de los rinconcitos de Casa Cervantes. Y como he dicho antes, ya estaba casi anocheciendo, y se dio cuenta, al agudizar un poco la mirada, la vista en ese lugar, de que al lado de ese pozo había algo con forma humana. Y esa especie de hombre, de repente, en esa penumbra, empezó a tambalearse, avanzando hasta ir llegando hacia casi la parte central del patio. Claro, en ese momento ya la luz, la poca luz que quedaba, sí penetraba en esa zona, y este señor se dio cuenta de que en realidad era un hombre. Era un hombre lo que había allí, pero ese hombre no tenía rostro. En ese preciso instante, este señor empezó a gritar y esa figura desapareció, literalmente. Los compañeros que estaban dentro de la habitación salieron para ver qué pasaba, como es lógico, en cuanto les explicó este señor lo que habían vivido, pues registraron Casa Cervantes desde arriba abajo, porque claro, lo primero que pensaron es que alguien había entrado allí para gastarle cualquier broma macabra, ¿no? Al ver que no había absolutamente nadie, llamaron a la policía. La policía se personó en el lugar y registró el edificio por completo, y al ver que realmente no había nadie, se levantó la huelga. A partir de ahí finalizó y todo se quedó en ese mal recuerdo de esos compañeros, ¿no? Y ahí es cuando podemos decir que empieza a conocerse ese fenómeno como el fantasma del hombre sin rostro de Casa Cervantes. La descripción, además, por lo que nos han cerrado, es muy detallada, muy amplia, una descripción muy rica en detalle, hasta el punto de, si lo vio claro, que no le vio la cara, es decir, no le vio la cara porque es que no la tenía. Y dime una cosa, Antonio, ¿alguien más tuvo alguna experiencia posterior a esta de este trabajador que se había encerrado allí en huelga, aparte de él, o simplemente a partir de ahí se producen otro tipo de fenómenos? Fíjate, es un punto muy interesante el que vamos a tratar ahora, porque anteriormente a este hecho existen testimonios de personas que han vivido algo muy parecido. Y aquí quiero incidir un poco en el tema. Como tú bien sabes, y como seguro que muchos de los amigos que nos están escuchando, los investigadores damos un valor primordial, importantísimo, a cada uno de los testimonios que nos llegan de un caso, ¿no? Pero sí es verdad que si vienen de ciertas personas, o personas que ejercen cierto trabajo, cierta labor, le damos un plus más de valor, ¿no?, a ese testimonio. Y es que, como os comentaba al principio, ese lugar era custodiado tanto de día como de noche por la policía local. Pues existen dos actas policiales anteriores a ese fenómeno que se dio, a ese caso, ese momento que se dio en 1994, en los cuales dos agentes de policía dicen haber vivido lo siguiente. En aquella época, cuando se realizaban las rondas nocturnas, había un agente que estaba literalmente toda la noche dentro de Casa Cervantes. Ponían una mesita con una silla en uno de los rinconcitos y cada cierto tiempo, en las horas oportunas, pues hacían una ronda de reconocimiento por todo el edificio. Pues en este caso, un agente de policía, en este hecho, no puedo dar nombre completo, pero sí iniciales, ARG, pues de repente este hombre estaba en esa silla, con esa mesa, sentado, viendo una revista, pues pasando la noche, ¿no?, esperando a que le volviera a tocar ese ronda de reconocimiento. Y de repente, según pudo decir este hombre, en su campo de visión se dio cuenta de que había algo que no tenía que haber. De estos momentos en los cuales por reflejo vemos algo que no debería estar, y de forma instintiva levantamos la mirada. Pues eso es lo que le pasó a este buen hombre, y de repente al levantar la mirada se dio cuenta de que al lado del pozo que justo le pillaba enfrente había un hombre, pero un hombre que no tenía rostro. Automáticamente esa imagen duró décimas de segundos y eso desapareció, pero lo dejó reflejado en ese acta policial como un detalle curioso. Unos meses después, otro agente, en este caso Francisco Ortega Díaz, de repente estaba haciendo una de esas rondas de reconocimiento y justo al traspasar esa zona donde estaba el pozo, de repente escuchó un ruido muy extraño. Ese ruido le hizo girarse para mirar al pozo y se dio cuenta de que la tapadera de madera del pozo se había puesto en vertical, como si de alguna manera unas manos invisibles hubieran levantado ese pozo. Fijaros, dos testimonios por escrito, actas policiales anteriores a ese hecho que hemos relatado de 1994, y que nos hacen constatar de que allí ocurrían ese tipo de fenómenos, y todo relacionado con un hombre sin rostro, o un hombre que se manifiesta sin rostro, y siempre alrededor de ese pozo. Es decir, de alguna manera, la fenomenología, los fenómenos que se dan allí, ya nos van dando ciertas pistas para lo que posteriormente descubrimos. La verdad es que son dos testigos, y dos testigos que son los calificados testigos de élite. Son fuentes policiales, aparte de ese trabajador en huelga. Es decir, ya vamos teniendo un acervo en ese dossier tan particular de Casa Cervantes, lo bastante importante como para poder afirmar que cuando menos se produce allí un fenómeno de fantasmogénesis, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, y sobre todo eso, dejar marcado bien que es el fenómeno de la fantasmogénesis, es decir, algo inteligente se manifiesta allí, y siempre rondando ese pozo, pero al cabo de los años también nos hemos dado cuenta de que no solo, nos han llegado literalmente testimonios no solo de personas que son de aquí, de Málaga, de Vélez Málaga, personas que vayan, que de alguna manera puedan estar contaminadas por esa información que ronda por ahí, por ese hombre sin rostro, sino que, como decía antes, ese edificio está abierto al público, incluso hay una sala de exposición de museo, y son muchas las personas que han pasado por allí, visitantes, para ver las exposiciones, gente que no son de Málaga, no son de esta zona, y han podido detallar cómo han vivido situaciones extrañas, han tenido sensaciones extrañas, incluso han podido visualizar ciertas sombras en ciertos lugares determinados, es decir, hechos que nos hacen pensar que el lugar está vivo. Y fíjate qué interesante, yo creo que un punto también a tener en cuenta dentro de lo que son los fenómenos paranormales en esas supuestas casas encantadas. Todo comienza en 1985, cuando Casa Cervantes es remodelada, sufre una remodelación y, entre otras cosas, se acondiciona el patio central y se cimenta ese pozo, y es a partir de ese momento cuando empiezan a generarse esos fenómenos paranormales. Y de muchos he sabido que esa especie de obras, esa especie de remover de tierra, en otros casos han sido los detonantes para que en esos lugares ocurran esa fenomenología. Una fenomenología que es apasionante por lo que nos estás contando, pero es que a esta historia todavía le tenemos que sumar más cosas, que es la propia historia en sí del sitio. Efectivamente. Y fíjate, es de este tipo de lugares especiales que te va contando la historia con esos fenómenos, ¿no? Llegamos allí, empezamos a investigar, empezamos a experimentar en las veces que hemos podido estar allí para, como es lógico, como muchos sabéis, pues intentar recabar alteraciones en el lugar, psicofonías, todo tipo de alteraciones físicas, ¿no? Pero como bien sabéis, una labor muy importante del investigador es empezar a realizar, bueno, es realizar esa investigación documental. Y empezamos a tirar de ese hilo histórico. Y nos damos cuenta de que 200 años antes, ese lugar, como he dicho antes, que cuando se hospedó Miguel de Cervantes, también era un lugar de hospedaje, pues hace 200 años seguía siendo un lugar de hospedaje. Y según quedó reflejado, en un momento dado, un hombre apareció por allí, venía de paso y se hospedó en esa casa. Y ese pozo, ese pequeño pozo, estaba habilitado para beber agua. Claro, este hombre, en un momento dado, pues fue a ese pozo a sacar agua, con tal mala suerte de que se inclinó demasiado y cayó boca abajo por ese pozo. No sé si podéis buscar información sobre la imagen de ese pozo. Es un pozo muy estrechito. Imaginaros en aquella época, con esos medios, una persona cayendo boca abajo por ese pozo, entre los golpes y el morir ahogado boca abajo, cuando en aquella época consiguieron sacar el cadáver de ese hombre, lógicamente la mueca que tenía era una mueca de terror, ¿no? Su cara era un horror, era difícil de poder contemplar a esa persona sin que se te removiera algo por dentro, ¿no? Y en aquella época, a todo esto hay que sumarle que tenían la, yo diría que grotambolesca costumbre de que hasta que no llegaba el juez para levantar el cadáver, los cadáveres se sacaban a la puerta de la calle. Es decir, ese cadáver de ese hombre estuvo expuesto en la puerta de Casa Cervantes. Nadie podía permitir de que cualquier viandante, cualquier habitante de allí de Vélez Málaga, pasara y se encontrara con esa imagen, no con esa fotografía del terror. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es taparle la cara con una gasa, anudándoselo en la nuca, y dejar allí el cadáver. Pues el cadáver fue trasladado al antiguo cementerio de Vélez Málaga y se le hizo la autopsia pertinente y no fue reclamado por nadie. Fue enterrado en una fosa común, con el rostro tapado. Fijaros qué interesante. 200 años después, y a consecuencia de unas obras de remodelación, de repente empieza a manifestarse una supuesta figura de un hombre sin rostro alrededor de ese pozo. Por eso decía al principio, quizás nos encontremos ante un caso redondo, un un caso en el cual nos llegan los testimonios de personas que viven un hecho concreto, muy definido, como tú decías, Bauti, y de repente nos damos cuenta de que ese hilo histórico lo enlaza con un hecho histórico, valga la redundancia, que corrobora de que esa especie de eco del pasado empieza a manifestarse en ese lugar para, quién sabe, transmitirnos algo. La verdad es que el caso es redondo, como tú dices, porque es que se tienen todos los polos de la historia. Se tienen los testimonios de numerosos testigos, se tiene una historia, en este caso, que corresponde con la cultura que nos vamos a encontrar en aquella zona, en la Sarquía, en Vélez, pero luego también nos encontramos con esta otra historia que desde luego nos lleva a pensar que evidentemente el hombre sin rostro se puede corresponder con aquel que fue enterrado con esa especie de sudario en la cara y a la que no se le veía el rostro. Parece que sería lo más normal. ¿Tenéis la oportunidad de entrar allí a investigar, Antonio? De entrar a investigar, incluso, bueno, tú sabes que hacemos rutas y en este Halloween hicimos unas rutas especiales allí, experimentando en Casa Cervantes. Y la verdad es que es un lugar bastante interesante, porque, bueno, a pesar de ser un edificio que, digamos, es tan activo, que sabemos que esas alteraciones en el campo electromagnético, esas corrientes pueden darse y pueden ser un falso positivo, también hemos tenido algunas que otras pruebas, por así decirlo, de que algo anómalo existe. No, yo no he visto a los hombres sin rostro. eso no lo he visto. Ojalá. Ya nos gustaría, ¿verdad? Ojalá. Es más, yo nunca he visto un fantasma de carne y hueso, como siempre digo, casi todos los días, ¿no? Pero fantasma como tal, no. Pero sí es verdad que en este tipo... Bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros casi siempre vamos como el reportero que va a cubrir una noticia, ¿no? Vamos después de que muchos testigos nos dicen haber vivido algo. Siempre llega tarde, ¿verdad? Claro, en ocasiones nos topamos con algo, ¿no? Pero es difícil. Pero sí es verdad que es uno de estos lugares en los cuales sientes algo. Y a muchos seguro que les parece esto una cosa muy sutil muy fugaz en lo que es el sentimiento en sí de una persona que pueda percibir algo por el hecho de estar sugestionado y demás. Pero los investigadores que estamos acostumbrados a este tipo de lugares, y no a este lugar, sino a otros muchísimo peores en los cuales la sugestión, esa mala amiga, ¿no?, que en ocasiones pues te traiciona, pueda afectarte en algo, sabemos que en ciertos lugares podemos sentir algo, podemos percibir algo y saber que no es la sugestión, ¿no? Y este es este tipo de lugares, ¿no? Lugares en los cuales en momentos determinados te sientes observado, te sientes acompañado. ¿Tuvisteis algún resultado en Halloween, Antonio? Tuvimos algunas psicofonías un tanto débiles, pero claro, tenemos que tener en cuenta también que había un grupo bastante numeroso, entonces esos resultados hay que tenerlos un poco en tela de juicio, ¿no? Claro. Pero fue bastante interesante porque incluso algunas personas que sensitivas que nos acompañaban también percibían en esos momentos de grabación percibían algo que luego se corroboraba con esa psicofonía débil, ¿no? Es decir, podíamos ver que aunque era muy débil, valga la redundancia, lo que se estaba generando en ese momento dado, sí es verdad que podíamos buscarle cierta relación con esa sensibilidad especial que tenían esas personas. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que estamos hablando de parapsicología, estamos hablando de fenómenos extraños. Y la percepción de ciertas personas también es muy influyente, no solo en esas experimentaciones, sino en la conclusión, en esos resultados que podemos obtener. Resultados que, evidentemente, hoy se desarrollan en un edificio vivo, en un edificio en el que, en el momento en el que tú y yo estamos hablando, pues puedes estar ocurriendo algún fenómeno insólito, algún fenómeno anómalo, y puede estar pasando algo extraño. En opinión de Antonio Pastor, este caso en la Sarquía, en Vélez, el caso de la Casa Cervantes, es uno de los más encantados, más intrigantes que hay en la actualidad en la zona. Pues yo pienso que sí. En lo que se refiere a la Sarquía, sí. Porque tiene todos los alicientes para que cualquier persona que se interese por esto de los fenómenos paranormales, vea reflejado en esa casa Cervantes una casa encantada. Es decir, un lugar, una vivienda, un edificio que tuvo vida, que tiene una historia y en la que a día de hoy, como hemos dicho, muchas personas dicen haber vivido lo insólito. Simplemente hay que visitarlo de noche. Es un lugar que te transmite por esa estructura, por esa forma que tiene, pero de alguna manera u otra te transmite. Y si a ello le sumamos esa historia y esa fenomenología viva del lugar, para mí es uno de los casos de la exarquía más interesantes y a día de hoy más vivo, valga la redundancia. Pues era Antonio Pastor, nuestro amigo, nuestro colaborador, nuestro investigador, que esta noche nos ha querido llevar a la exarquía para conocer este apasionante caso. Lo pueden seguir a través de redes sociales, Antonio Pastor, a través de el grupo también en Facebook que lleva por nombre TSI España, que se dedica a todas estas acciones de investigación y por supuesto de la divulgación y conocimiento de la parapsicología. Van a poder seguir todos sus trabajos en radio, en televisión, en prensa y por supuesto recomendarles encarecidamente su libro de psicofonías, en los que de forma didáctica y de una forma bastante, bastante sutil te explica lo que es un fenómeno apasionante que es el misterio del siglo XX. Hoy, por contra, lo que nos ha estado hablando es de casas encantadas, de fantasmas y de hechos insólitos, como solo él lo sabe hacer, como solo un grande como Antonio Pastor lo sabe contar. Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Y te espero una próxima cita con cualquier otra actividad extraña o parapsicológica que se pueda dar y que tú nos puedas contar. Pues gracias a ti, como siempre, por hacerme participar y formar parte de esta gran familia, por permitirme este ratito contigo y sobre todo con todos nuestros oyentes que son los que forman parte realmente de este maravilloso mundo del misterio. Siempre lo decimos, ¿no? Investigamos, divulgamos, pero sin ese otro lado, sin esas personas que siguen, que apasionadamente nos escuchan, nos ven, nos escriben, nos comentan, esto no sería nada, ¿no? Y como siempre, ya lo sabes, estoy a un clic de teléfono para lo que necesites. Un abrazo, compañero. Un abrazo, amigo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Voces del Misterio? Soy Adrián Martínez y para mí es un verdadero honor participar en este espacio donde tienen cabida muchos temas. El abanico es amplio y siempre cuando hablamos de algo en concreto nos suele acompañar una melodía de fondo, la cual nos sirve para transportarnos a otros mundos, a un lugar abandonado o a tiempos pasados. Porque la música tiene esa magia que nos cautiva y nos evoca mil y una sensaciones. Estoy seguro de que casi toda la humanidad se siente atraída por algún tipo de música, alguna melodía que despierte esa parte de nuestra mente y que nos recuerde o nos transporte a algún lugar o alguna vivencia del pasado. La música en sí es un verdadero misterio y de ella os quería hablar en este espacio de hoy, porque son muchos los enigmas que se pueden esconder detrás de una melodía. Y para comenzar, lanzo una pregunta interesante. ¿Cómo nos afecta la música en nuestro cerebro? Es un campo apasionante y estoy seguro de que os vais a sentir identificados con algunas curiosidades de las que voy a mencionar, porque la música está ligada directamente con nuestras emociones. Dependiendo de cómo tengamos los ánimos, solemos elegir un tipo de música adecuada a cada momento. La música viaja a través del aire, vibraciones que llegan hasta nuestros oídos y se convierten en impulsos eléctricos que son transmitidos a nuestro cerebro, el cual lo interpreta como sonido, y a partir de ahí surge la magia, el verdadero misterio, porque son numerosos los efectos que nos produce escuchar música, como por ejemplo disminuir la ansiedad, el dolor o incrementar el optimismo. También puede alterar considerablemente nuestro estado de ánimo o nos puede también condicionar, como vamos a ver más adelante. Y es que según diversos estudios, la música afecta a nuestro cerebro en diversas áreas y de diferentes formas. En primer lugar, las emociones. Reproducir una canción o escuchar a alguien cantar crea diversos picos emocionales que incrementan la dopamina, un neurotransmisor que controla la recompensa y el placer, aunque también puede procesar diversas emociones como la tristeza o el miedo. ¿Quién no se ha venido arriba escuchando alguna canción de su cantante favorito? O que simplemente te ayudan en algún momento concreto donde te sientes más melancólico de la cuenta. Otro campo interesante es la memoria. Le das al play y automáticamente se te viene a la mente ese recuerdo nostálgico, ¿verdad? Y de una forma u otra lo revives de nuevo. Ese recuerdo está ahí y la música lo despierta inconscientemente. En la Universidad de California se llevó a cabo un estudio en 2009 en el cual descubrieron que existe una parte concreta del cerebro que asocia la música con esa vivencia que te marcó. La misma que se despierta enigmáticamente cuando esa melodía llega a tus oídos, provocando que te transportes a ese momento feliz, triste o traumático. Y también el aprendizaje, o como también lo llaman, la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de autorrepararse de algún daño sufrido en el pasado. La música ayuda a crear nuevos estímulos, formando nuevas vías para esa renovación necesaria. Y ya por último, y no por ello menos interesante, la atención. Según qué música elijamos, nos puede ayudar a prestar más atención para realizar una u otra actividad. Una música sin letra, por ejemplo, y con un ritmo pausado, nos puede favorecer la atención y la concentración. Y todo esto que acabo de describir lo saben aplicar bastante bien los profesionales del marketing, los directores de cine y también los profesionales de los medios de comunicación. Voy a hacer especial hincapié en los que he citado primero, los especialistas en marketing, porque la música es parte fundamental y quizás haya pasado desapercibido para la mayoría de nosotros. ¿Qué ocurre cuando vamos a un supermercado y escuchamos ese hilo musical de fondo, como el que ya estamos escuchando en este momento? Vamos a escuchar. La mayoría del tiempo no lo apreciamos, pero nuestro subconsciente sí lo capta. Y nada está ahí por azar, ni de cualquier manera, por supuesto. Todo, absolutamente todo, está pensado y en los grandes almacenes, cuando vamos a hacer la compra, nos acompaña. Es un hilo musical de fondo que nos condiciona en cierta forma, que penetra en nuestra mente y que cambia nuestra conducta, intentando que nos relajemos, que pasemos más tiempo y que tardemos algo más en decidirnos. Claro, eso siempre interrumpido por un señorita Mariloli acuda a caja número 4, ¿no? Es ahí donde nos damos cuenta quizás de su falta, de ese relax que nos tenía absorbido desde que accedimos a ese centro comercial. Os voy a leer algo que es bastante interesante. Hilo Musical, empresa de contenidos musicales de Telefónica, llega a cualquier punto de España y Portugal en la distribución de sus servicios mediante ADSL, satélite o hilo tradicional. Es líder en el sector de la música ambiental. Más de 60.000 grandes y pequeñas empresas y profesionales confían en este servicio para dar un valor añadido a su negocio. La música de Hilo Musical es seleccionada y programada por un equipo de musicólogos. El fondo musical tiene más de 400.000 temas y su base de datos digitalizada cuenta con 90.000 referencias de autores y compositores y más de 35.000 intérpretes musicales. Esto es muy interesante porque la música es utilizada por muchos comercios para manipular nuestras decisiones de compra. Y algo muy interesante es que estas piezas musicales nunca suenan enteras. O sea, mediante esta técnica consiguen provocar ansiedad en el comprador y así fomentar una compra mucho más compulsiva. Pero de unos grandes almacenes, ¿qué os parece si nos vamos a comprar ropa? Nos vamos a uno de estos locales, los cuales se caracterizan por tener puesto una música de fondo, una música rítmica y a todo volumen, como esta que estamos escuchando. Este tipo de música nos estimula a comprar porque limita nuestro autocontrol, con lo que terminaremos comprando de una forma mucho más compulsiva en un local que tenga este tipo de música que en otro donde nos sintamos relajados y podamos recorrerlo sin sentirnos estresados, con mucha calma. La música tan alta, fijaos, sobrecarga nuestros sentidos, lo que hace que meditemos menos nuestras decisiones. De esta forma no tenemos tanto tiempo para sopesar si realizamos una compra o no, con lo cual es mucho más sencillo que salgamos de la tienda cargados de bolsas. Y un dato muy interesante es que los jóvenes, como todos sabemos, son mucho más impulsivos que las personas mayores. Y al escuchar la música de estas tiendas, pues hace que la cantidad de productos que compren sea mucho más alta que si no existiera dicha música. Pero nos vamos, vámonos a una discoteca, vámonos de marcha, que seguramente hay muchas cosas interesantes que contar. Porque que se ponga la música tan alta en los locales de copas tiene una explicación. Y es que a mayor sonido, más consumen alcohol los clientes y por lo tanto, más ganancia para el negocio en cuestión. Nicolas Guéguen realizó un estudio en una universidad francesa y lo hizo en un contexto real. O sea, analizando en diferentes bares franceses el efecto del volumen de fondo sobre los clientes. Y para ello pidieron la colaboración de los locales para manipular el ritmo y el volumen de la música de fondo, para así poder registrar el consumo de alcohol en una muestra de la población de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, que por supuesto en ningún momento sabían que estaban siendo partícipes de tal investigación. Fijaos los datos que voy a dar. Con el volumen a un nivel normal, 72 decibelios, los usuarios pedían 2,6 cervezas de cuarto de litro y tardaban unos 14 minutos con 41 segundos en consumir cada bebida. Y con la música al máximo volumen permitido, o sea, 88 decibelios, llegaban a beber 3,4 consumiciones e ingerían cada bebida en 11 minutos con 45 segundos. Como nota curiosa, en ambas situaciones los clientes necesitaron tan solo 7 sorbos para acabar la consumición. Todo esto nos viene a decir que las personas somos manipulables. Y lo más inquietante es que no somos conscientes de ello. Y no viene mal, al menos, saberlo. Tener conocimiento de que en esta sociedad de consumo no se da un tiro al aire y todo, absolutamente todo, está pensado y fríamente calculado. pero también existen conspiraciones dentro de la música. Conspiraciones o leyendas urbanas, nunca se sabe. Lo cierto es que existe una teoría increíble sobre el sistema de afinación universal y, por lo tanto, de la música que conocemos y escuchamos. Es la conspiración del 440. Esta teoría apunta que las frecuencias sonoras pueden modificar nuestro funcionamiento vital y, por lo tanto, sanar nuestro organismo, o por el contrario, perjudicarlo. Pero, ¿qué ocurría en siglos pasados en cuanto a la afinación de los instrumentos? Pues que no había un estándar de afinación estandarizado. Y por lo tanto, la frecuencia de afinación oscilaba entre los 423 y los 450 hercios. Finalmente, en 1936, se llevó a cabo en Londres una convención donde se estableció marcar como patrón de afinación el La en 440 hercios, pero se suspendió ya que la crisis entre países hizo estallar la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, hasta que finalmente, en 1953, se retomó dicha reunión y se estableció finalmente el 440 como sistema estándar de afinación. Hasta aquí todo bien, pero ¿dónde está la polémica? Porque realmente la hay, ya que existen, fijaos, en muchos defensores que afirman que en lugar de 440 hercios, la afinación debería ser de 432 hercios, ya que ese número está más armonizado con la naturaleza, con sus sonidos, con su vibración, y aseguran que fue algo que se nos arrebató a la humanidad, culpando de ello incluso al mismísimo ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, que intencionadamente nos arrebató esa armonía musical para desestabilizar a las masas y así poder manipularlas a su antojo. Una teoría descabellada, aunque no podemos ligarla, por supuesto, a todos aquellos que están a favor de esa afinación a 432 hercios, ya que aluden otros aspectos, como que una nota musical genera 12 armónicos cuando la nota La está afinada a 432 hercios, y cuando se afina a 440, tan solo genera 8 armónicos, dando así un resultado muy pobre. Pero dejando la teoría a un lado, ¿qué os parece si pasamos a la práctica? Vamos a realizar algunos experimentos sonoros y para ello recomiendo la utilización de auriculares para una mejor apreciación de las notas y de la música en general. En primer lugar, vamos a escuchar el principio de una canción y vamos a apostar por lo nuestro. Venga, el tema del grupo musical Medina Zahara, Todo tiene su fin, cuyo comienzo creo que es ideal para el experimento. Escuchemos, pues, en primer lugar, esta canción a 4:40. Bueno, hay canciones que, bajo mi punto de vista, las escuchemos en la frecuencia que las escuchemos, nos llegan al alma, como es este caso. Pero vamos a continuar con el experimento. Aquí nos podríamos llevar toda la noche escuchando a Medina Zahara y otros tantos artistas míticos. pero vamos a volver a escuchar la misma pieza, pero en esta ocasión a 432 hercios. He realizado la conversión mediante el programa de edición de audio y vamos a ver si notáis la diferencia. Vamos a escucharlo. No sé cuál habrá sido vuestra impresión al escuchar de nuevo la misma pieza repetida, pero cuya afinación está a 432 hercios. Hay quienes tienen el oído más desarrollado en cuanto a la apreciación de la música, de las notas, por supuesto. No todas las personas tienen por qué percibir ese pequeño cambio, ¿no?, que es muy leve, pero que muchos aseguran de que sí, que hay algo oculto en estas melodías y en esas vibraciones que nos llegan a nuestra mente, ¿no?, a través de nuestros oídos. Pero vamos a realizar el mismo experimento con otro clásico, con otro gran tema. Recurrimos en esta ocasión al famoso grupo ya desaparecido Mecano. Vamos con otro clásico, concretamente el tema Eugenio Salvador Dalí. Vamos a escucharlo, pero a la inversa. En primer lugar, la canción Eugenio Salvador Dalí a 432 hercios. Bueno, quizás se me ve un poco el plumero, Mecano, sin lugar a dudas es uno de mis grupos favoritos y canciones como esta llegan a lo más hondo de nuestro ser, Eugenio Salvador Dalí, un gran tema de este grupo, Mecano, pero vamos a continuar con el experimento. Ahora vamos a escucharla en su versión clásica, la normal, en cuya afinación se encuentra a 4:40. Vamos a comenzar a escucharlo y a ver si notáis alguna diferencia. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. De un genio salvador, Dalí. Los genios no deben morir. No sé qué tal les habrá parecido el experimento y si han notado algo diferente a distintas afinaciones. Si es así, dejen sus comentarios y sus impresiones. Espero que estén pasando una velada agradable o inquietante y quizás con estos datos que les acabo de ofrecer, la próxima vez que acudan a un centro comercial o a una discoteca, pues nos fijemos en el comportamiento de las personas que nos acompañan en ese momento, porque lo más seguro es que nosotros también seamos tan solo una pieza más de esa manipulación social a la cual estamos sometidos. Les ha hablado Adrián Martínez y envío un fuerte abrazo a todos los amigos de Voces del Misterio. Por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. In Hispania, haput valentiam Rodericus. Comes defunctus. Et de quo maximus luctus Christianis fuit et gaudium inimicis paganis. En España murió en Valencia el conde Rodrigo, de quien hubo gran duelo por los cristianos y alegría por los enemigos paganos. Así recogía el crónico mayacense la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar el 10 de junio de 1099. Cuando, según cuenta la leyenda, en lo alto de las almenas que defendía la ciudad de Valencia fue atravesado por una flecha perdida, aunque lo más probable es que muriera por causas naturales. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida del Cid Campeador. Pese a su leyenda posterior como héroe nacional o cruzado en favor de la Reconquista, Rodrigo Díaz de Vivar se puso a lo largo de su vida a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes. En realidad, luchó en su propio beneficio, convirtiéndose en lo que algunos autores definen como un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga, más que un combatiente que lucha por unos ideales. Con todo, su vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar del Mío Cid. Rodrigo Díaz nació, según afirma una tradición constante, aunque sin corroboración documental, en Vivar, hoy Vivar del Cid, un lugar situado en el valle del río Ubierna, a 10 kilómetros al norte de Burgos. La fecha de su nacimiento es desconocida, algo frecuente cuando se trata de personajes medievales, y se han propuesto dataciones que van desde 1041 a 1057, aunque parece lo más acertado situarlo entre 1045 y 1049. Su padre, Diego Lainez, era según todos los indicios uno de los hijos del magnate Flaín Muñoz, conde de León en torno al año 1000. Como era habitual en los segundones, Diego se alejó del núcleo familiar para buscar fortuna. En su caso, la halló en el citado Valle de Ubierna, en el que se destacó durante la guerra con Navarra, librada en 1054, reinando Fernando I de Castilla y León. Fue entonces cuando adquirió las posesiones de Vivar, en las que seguramente nació Rodrigo, además de arrebatarles a los navarros los castillos de Ubierna, Urbel y La Piedra. Pese a ello, nunca perteneció a la corte, posiblemente porque su familia había caído en desgracia a principios del siglo XI al sublevarse contra Fernando I. En cambio, Rodrigo fue pronto acogido en ella, pues se crió como miembro del séquito del infante Don Sancho, el primogénito del rey. Fue este quien lo nombró caballero y con el que acudió al que posiblemente sería su primer combate, la batalla de Graus, cerca de Huesca, en 1063. En aquella ocasión, las tropas castellanas habían acudido en ayuda del rey moro de Zaragoza, protegido del rey castellano, contra el avance del rey de Aragón, Ramiro I, quien murió precisamente en esa misma batalla. Al fallecer Fernando I en 1065, había seguido la vieja costumbre de repartir sus reinos entre sus hijos, dejando al mayor, Sancho, Castilla, a Alfonso, León, y a García, Galicia. Igualmente legó a cada uno de ellos el protectorado sobre determinados reinos andalusíes, de los que recibirían el tributo de protección llamado parias. El equilibrio de fuerzas era inestable y pronto comenzaron las fricciones que acabaron conduciendo a la tan temida guerra. En 1068, Sancho II y Alfonso VI se enfrentaron en la batalla de Llantada a orillas del Pisuerga, vencida por el primero, pero que no resultó decisiva. En 1071, Alfonso logró controlar Galicia, que quedó nominalmente repartida entre él y Sancho. Pero esto no logró acabar con los enfrentamientos y en 1072 se libró la batalla de Golpejera, cerca de Carrión, en la que Sancho venció y capturó a Alfonso y se adueñó de la totalidad de su reino. El joven Rodrigo, que a la sazón andaría por los 23 años, se destacó en estas luchas y, según una vieja tradición documentada ya a finales del siglo XII, fue el alférez o abanderado de Don Sancho en dichas lides, aunque en los documentos de la época nunca consta con ese cargo. En cambio, es bastante probable que ganase entonces el sobrenombre de campeador, es decir, el batallador, que le acompañaría toda su vida hasta el punto de ser habitualmente conocido, tanto entre cristianos como entre musulmanes, por Rodrigo el Campeador. Después de la derrota de Don Alfonso, que logró exiliarse en Toledo, Sancho II había reunificado los territorios regidos por su padre. Sin embargo, no disfrutaría mucho tiempo de la nueva situación. A finales del mismo año 1072, un grupo de nobles leoneses descontentos, agrupados en torno a la infanta Doña Urraca, hermana del rey, se alzaron contra él en Zamora. Don Sancho acudió a sitiarla con su ejército, cerco, en el que Rodrigo realizó también notables acciones, pero que al rey le costó la vida, al ser abatido en un audaz golpe de mano por el caballero zamorano, Bellido Dolfos. La imprevista muerte de Sancho II hizo pasar el trono a su hermano Alfonso, que regresó rápidamente de Toledo para ocuparlo. Las leyendas del siglo XIII han transmitido la célebre imagen de un severo Rodrigo que, tomando la voz de los desconfiados vasallos de don Sancho, obliga a jurar a don Alfonso en la iglesia de Santa Águeda de Burgos que nada tuvo que ver en la muerte de su hermano, osadía que le habría ganado la duradera enemistad del nuevo monarca. A pesar del resentimiento que Alfonso VI tenía sobre Rodrigo Díaz, lo honró concediéndole la mano de la dama doña Jimena, al parecer hija del conde Diego Fernández y pariente del propio rey. Un matrimonio de semejante alcurnia era una de las aspiraciones de todo noble que no fuese de primera fila, lo cual revela que el campeador estaba cada vez mejor situado dentro de la corte. Así lo muestra también que don Alfonso lo pusiese al frente de la embajada enviada a Sevilla en 1079 para recaudar las parias que le adeudaba el rey Al-Mutamid, mientras que García Ordóñez, uno de los garantes de las capitulaciones matrimoniales de Rodrigo y Jimena, acudía a Granada con una comisión similar. Mientras Rodrigo desempeñaba su delegación, el rey Abdala de Granada, secundado por los embajadores castellanos, atacó al rey de Sevilla. Como este se hallaba bajo la protección de Alfonso VI, precisamente por el pago de las parias que había ido a recaudar el campeador, este tuvo que salir en defensa de Al-Mutamid y derrotó a los invasores junto a la localidad de Cabra, en Córdoba, capturando a García Ordóñez y a otros magnates castellanos. La versión tradicional es que en los altos círculos cortesanos sentó muy mal que Rodrigo venciera a uno de los suyos, por lo que empezaron a murmurar de él ante el rey. Sin embargo, no hay seguridad de que esto provocase hostilidad contra el campeador, entre otras cosas, porque a Alfonso VI le interesaba, por razones políticas, apoyar al rey de Sevilla frente al de Badajoz, de modo que la participación de sus nobles en el ataque granadino no debió de gustarle gran cosa. En el año 1081, cuando el rey Alfonso de León se encontraba batallando por tierras toledanas sin la ayuda de Rodrigo, los musulmanes atacaron por sorpresa a Gormaz en Soria y obtuvieron una importante victoria logrando un cuantioso botín. Cuando la noticia llegó a oídos de Rodrigo Díaz, sin esperar órdenes del rey, reunió a su ejército y penetró en el reino toledano en busca de los culpables. La actuación de Rodrigo en Toledo, ciudad de la que retornó trayendo consigo hasta 7.000 cautivos entre hombres y mujeres, interfirió en los planes que tenía el rey Alfonso para anexionar este territorio sin necesidad de la violencia. A modo de castigo, el monarca desterró al caballero, pero esto no conllevó la pérdida de sus bienes personales. Tras ser rechazados los servicios de Rodrigo Díaz por los condes de Barcelona, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, el de Vivar decidió ayudar a Al-Muqtadir, el rey de Zaragoza, en la lucha que mantenía con su hermano Al-Mundir, rey de Lérida, Tortosa y Denia, y que contaba con el apoyo de los condes de Barcelona y del monarca Sancho Ramírez de Aragón. Rodrigo Díaz derrotó a Berenguer Ramón II en Almenar en 1082 y cerca de Morella a Al-Mundir y al monarca aragonés en 1084. Fue en este periodo cuando recibió el sobrenombre de El Cid, derivado del vocablo árabe Sid, que significa señor. En 1086, un hecho trascendental cambiaría la historia de la península ibérica. Un gran ejército almorávide, procedente del Sáhara, atravesó el estrecho de Gibraltar. profesaban una interpretación rigorista del Islam y estaban dispuestos a imponerla sangre y fuego. En noviembre de 1088, Alfonso VI solicitó ayuda al Cid para atacar a los almorávides que sitiaban la fortaleza de Aledo en Murcia. El encuentro entre las tropas de Alfonso y del Cid debía producirse en la zona alicantina de Villena, pero ambos ejércitos, por causas desconocidas, no llegaron a encontrarse. El Cid montó su campamento en Elche, y allí supo que el rey Alfonso, furioso por no haber recibido la ayuda solicitada, lo había declarado traidor. Esta era la máxima deshonra para un caballero, cuyas consecuencias eran terribles: la pérdida de todos sus bienes y el destierro. A partir de ese momento, el Cid, convertido en un caudillo independiente, siguió actuando en Levante guiado por sus propios intereses. En 1090, se hizo con el protectorado de todo Levante. Al-Qadir, rey de las taifas de Toledo y Valencia, pagaba impuestos al Cid, quien usurpaba así los pagos que antes habían pertenecido a Alfonso VI. Ese mismo año el Cid derrotó a la coalición que formaron Almundir y Berenguer Ramón II, a los que derrotó en Tebar en 1090, expulsando al conde catalán de la zona levantina. Mientras tanto, Alfonso VI, que pretendía recuperar la iniciativa en Levante, estableció una alianza con el rey de Aragón, el conde de Barcelona y las ciudades de Pisa y Génova, cuyas respectivas tropas y flotas participaron en la expedición, avanzando sobre Tortosa y la propia Valencia en el verano de 1092. Pero el ambicioso plan fracasó y Alfonso VI hubo de regresar a Castilla al poco de llegar a Valencia. Mientras, Rodrigo, que se encontraba en Zaragoza negociando una alianza con el rey de dicha taifa, lanzó como represalia una dura incursión contra La Rioja. En los años siguientes, las campañas para la conquista de Valencia, hasta ese momento en poder de Ibn Yahab, asesino de Al-Qadir, fueron constantes. En 1093, el Cid cercó la capital, que empezó a sufrir privaciones. El ejército del Cid emplazó máquinas de guerra que causaron grandes daños en los muros de la ciudad, y por fin, tras un año de sitio, Valencia cayó en manos de Rodrigo, que se proclamó Príncipe Rodrigo el Campeador el 17 de junio de 1094. A pesar de la victoria, los intentos almorávides por recuperar la ciudad no cejaron, y a mediados de septiembre de ese mismo año, un ejército al mando de Abu Abdallah Muhammad ibn Tasufin llegó hasta Kuat de Poblet, a 5 kilómetros de la capital, y la asedió, pero fue derrotado por el Cid en una batalla campal. Esa victoria concedió un respiro al campeador, que pudo consagrarse a nuevas conquistas en los años siguientes. De esa forma, a finales de 1097, el Cid ganó Almenara y el 24 de junio de 1098 logró ocupar la poderosa plaza de Muviedro, que reforzaba notablemente su dominio del Levante. Sería su última conquista, pues apenas un año después, posiblemente en mayo de 1099, el Cid moría en Valencia de muerte natural, cuando aún no contaba con 55 años de edad. Aunque la situación de los ocupantes cristianos era muy complicada, aún consiguieron resistir 2 años más bajo el gobierno de Doña Jimena, hasta que el avance almorávide se hizo imparable. A principios de mayo de 1102, con la ayuda de Alfonso VI,